o a las madres, se les regalaban flores o chocolates y cosas por el estilo, y se los alejaba tanto de un día de lucha. Para hablar sobre los talleres, tenemos a una de las coordinadoras de uno de estos 13 talleres que van a estar siendo desarrollados en el fin de semana. No es un taller cualquiera, es la primera vez que se plantea esta temática en los encuentros, que para mí es fundamental. Y aparte, en este momento particular de la Argentina, en el que vemos que hay como repercusión en cuestión de las ciencias. Un dato de no menor. Bajo estos parámetros, en los próximos 20 años, va a haber muchísimo más mujeres profesionales e investigadoras y profesionales en sentido estricto de la academia que hombres. Uh-huh. Los datos hoy son relevantes. Mi carrera, por ejemplo, cuenta con... de 10, 7 mujeres y 2 varones, 3 varones que están ahí llegando a su estado de tesis. Es un dato no menor. Por eso, para que nos cuente, una de las coordinadoras que va a estar ahí a cargo del taller de Mujer y Ciencia está en comunicación con nosotras, Marcela Ceballos, que es docente también en la UNLAR. Bienvenida, Marcela, a La Rosca de la Tarde. Hola, buenas tardes. Un saludo para ambas. Gracias, Marcela, por esta comunicación. Y queríamos, ahí estábamos hablando un poco de que esta temática es la primera vez que se plantea en el encuentro de mujeres y la importancia que significa. Queríamos que vos nos cuentes un poco qué crees que va a pasar en ese taller. Bueno, primero comentar que somos dos las coordinadoras. Me voy a tener gusto de compartir este espacio con Ana Núñez, también docente de la universidad, comunicadora social, con la que estamos también con este desafío de trabajar este tema en un espacio tan rico como es el Encuentro Provincial de Mujeres que empezamos mañana. Y nosotros hemos pensado tratar este tema porque, sin lugar a duda, la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos que tiene que ver con lo público sigue siendo en muchos sentidos inequitativo. Y por supuesto esto también se refleja en el ámbito de la universidad como ámbito de formación y después en el ejercicio de la carrera científica, ¿no? Entonces poder reflexionar cómo esto que por ahí se interpreta, ¿no?, que la universidad como un espacio de formación o de avance sigue sosteniendo modelos patriarcales y de inequidad entre los géneros, no solo desde la, en realidad, en todo el sistema educativo, ¿no?, la universidad, porque uh-huh. por ahí lo haremos centro en ese nivel, pero en realidad el sistema educativo, desde la formación, desde los estereotipos que se instalan en la crianza, desde el nivel inicial, ¿no?, desde los juegos, y bueno, y a lo largo de la, justamente los juegos como qué está habilitado para las niñas y, uh-huh, y qué claro. para los varones, donde justamente por ahí se instala más que la cuestión de la ciencia, de los números, es más el ámbito de los varones. Uh-huh. Y bueno, esto por supuesto va calando a lo largo de la proceso de socialización del sistema educativo, y se ven resultados concretos en el estudio, primero en las vocaciones, por supuesto que han estado impregnadas de todo este proceso histórico, ¿no?, en la vida concreta de cada una de las mujeres y en las elecciones de las carreras, más allá de que hay hoy por hoy en todo el sistema universitario argentino las mujeres somos mayoría, ¿no?, las que uh-huh. ingresamos y las que nos graduamos. Pero también las carreras tienen sesgos de género, ¿no? Claro. En general somos mayoría, pero por ejemplo en las carreras de ingeniería somos el 30%, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque bueno, esas agronomías siguen siendo carreras donde la mayoría son varones. Claro. Y eso a nivel de elección, ¿no? Y después a nivel del ejercicio, por ejemplo, de la carrera docente, universitaria, también somos muchas más las mujeres, pero en los cargos inferiores, ¿no? Uh-huh. Como JTP y los cargos de titularidad están a cargo de varones. Y en la carrera concretamente ya de la investigación, América Latina también tiene un avance y estamos como todas las personas que hacen investigación, según los datos que estamos trabajando, ¿no? Las mujeres han avanzado también en el campo de la investigación científica, pero aún así con muchas cuestiones, por ejemplo, una mujer que llega al mismo nivel de un doctorado, por ejemplo, o un nivel de gestión, también otro aspecto importante a analizar, no solo la carrera en lo académico, sino también la carrera de gestión política. Las que llegan al mismo nivel también tienen, a nivel de sus vidas personales, por ejemplo, menos hijos o no tienen hijos, y en el caso de los hombres no es así. Bueno, todo esto tiene que ver justamente para poder problematizarlo, debatirlo y ver cómo esto también impregna en lo que es el avance, incluso también que se trabaja, ¿no?, que se investiga, también es reciente los estudios de género en los ámbitos universitarios. Bueno, por ese lado más o menos estamos pensando el taller para mañana. Completísimo, por ahí eso en una de las preguntas que tenía pensado, pero ya la respondiste, esto en cuestiones más que nada que en el ámbito laboral luego de recibirse las mujeres, cómo es avanzar, cómo es el acceso a los cargos, a la investigación sobre todo, y en este contexto puntual en que vemos que hay cada vez menos inversión por parte del Estado hacia la ciencia, calculo que se debe reducir muchísimo más las posibilidades de acceso a poder seguir investigando, poder trabajar, y que debe haber, calculo de que en el momento de apostar, si se quiere, a mujeres o a varones, hay a veces una diferenciación para el acceso a trabajar. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, ese también es un espacio de lucha y la de recorrido de las mujeres que han empezado esto y que hoy sostienen ha ido logrando cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las becas CONICET, sí se ha ido incluyendo, porque bueno, el momento de la maternidad también implica tiempos, ¿no? A nivel de requerimientos, y se han ido, digamos, logrando imponer esas consideraciones, ¿no? Pero sin ninguna duda, a nivel de la evaluación, entran a jugar todas estas cuestiones que no son explícitas, ¿no? Claro. Sino sin ninguna duda pasan como, es decir, no se puede negar el avance de las mujeres en todo esto, en todo este ámbito, pero todavía sigue siendo de esta forma más sutil o oculta lo que algunos autores hablan como techos de cristal, ¿no? Aquello que no se ve, pero que afecta el desarrollo de las carreras profesionales en general y de las universitarias también, o las científicas, de las mujeres con respecto a los varones. Marcela, ¿quiénes pueden asistir a este taller? ¿Ustedes a quiénes esperan? A todas las mujeres que estén interesadas en debatir esta temática. No sabemos todavía quiénes, porque son, la verdad que este encuentro tiene un abanico de talleres muy ricos, así que bueno, esperemos contar con la participación de todas las mujeres, en realidad, más allá de que sean estudiantes universitarias o no. Esto es para reflexionar desde la educación, desde las posibilidades, y sobre todo de poder problematizar estas barreras y cómo poder empezar a pensar, que eso es la intención también, de generar transformaciones dentro de los ámbitos que podemos, ¿no?, de cada una de nosotras. Marcela, muy completo todo la entrevista. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, mañana daremos comienzo a este encuentro que hemos estado hablando con distintas compañeras coordinadoras. Todos los talleres, como vos decís, van a estar muy interesantes. Invitamos a todas las mujeres que quieran asistir, y aquí está la oportunidad de este taller particular, de encontrarse en otro ámbito que no sea únicamente, digamos, compartir con otras cosas, con esta perspectiva de género que vos planteabas, hacer este debate en profundidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, y las esperamos a toda la audiencia que está escuchando mañana en Chamical. Muchas gracias, hasta luego.